No, la seda. Pásame la tijerita. No, por la que no se van a secar los pisos. Por Pues empezamos un poquito antes para que vayan preparando. ¿Se escucha bien? En YouTube y en Facebook, ¿se escucha bien? Pusimos canto de fondo porque las hermanas están mal de la garganta. ¿Escucha bien acá? Si se escucha, perfecto. Escucha bien. Y acá en el YouTube de la parroquia, si alguien nos contesta, si se escucha bien. Sí, perfecto, Silvia, gracias. Bueno. Hoy la vez, hoy se como limpié. Todo el día limpiando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso la tormenta? Listo. ¿Eso no va ahí? ¿No puede ir ahí? Hola Domi, gracias Domi, siempre fiel. Hola Olga, ¿cómo anda? ¿Cómo ando, Domi? Hoy tuve que limpiar toda la casa. Tan especial para dormir la siesta. Thank you. Buenas, estamos preparados ya. Tengan su imagencita de la Virgen. En Argentina hoy es la fiesta de la Virgen del Valle, así que vamos a rezar la misa de la Virgen y vamos a leer algo de la historia de la Virgen. Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío y Dios mío, creemos que estás aquí, que nos ves y que nos oís. Te adoramos con profunda reverencia y te pedimos perdón por nuestros pecados. Y una gracia especial para hacer con fruto este momento de adoración. Madre nuestra Inmaculada, San José y nuestros ángeles custodios, intercedan por nosotros. Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.

Bueno, buenas tardes. Nos vamos preparando para la misa. Vamos a leer las intenciones, pero antes, acá en Argentina es un día muy importante. Bueno, que lamentablemente por todo el tema de la cuarentena no lo hemos podido celebrar a nivel país, que es la fiesta en honor a Nuestra Señora del Valle, de Catamarca, una provincia de acá de Argentina. Se cumplen 400 años de la aparición de esta imagen morenita en una gruta cerca de lo que es hoy la ciudad de San Fernando del Valle, Catamarca. Así que aprovechamos para saludar a todos, es una región del noroeste argentino, para saludar especialmente a todos los de Catamarca y también Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, que son muy devotos de esta advocación. Vamos a aprovechar para leer un poquito la historia, para aquellos que no la conocen. En realidad, lo que les voy a leer más que la historia es desde cuándo se celebra la misa en honor a la Virgen del Valle. ¿Sí? La misa en honor a la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Valle, tiene sus raíces en la celebración de la Inmaculada Concepción. El Papa León XIII concedió el 23 de agosto de 1890, por medio de la Sagrada Congregación de Ritos, que el 16 de diciembre se celebrase la fiesta de la Virgen del Valle, aprobando el oficio propio con sus himnos, misa propia de la coronación de Nuestra Señora del Valle. En enero de 1891, la misma Sagrada Congregación concede a todos los sacerdotes que lleguen como peregrinos y promesantes al santuario el privilegio de poder celebrar por lo menos una vez, por una sola vez en el año, la misa propia de Nuestra Señora del Valle como votiva. El día 17 se concede el traslado del oficio y misa el segundo domingo después de Pascua, con ocasión de la coronación pontificia de la Sagrada Imagen el 12 de abril del mismo año. Con la reforma litúrgica de 1918 se trasladó la fiesta y así permanece hasta el 14 de febrero de 1969. En la proximidad de las fiestas por el centenario de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen, el 2 de febrero de 1991, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos aprueba los textos de la misa en honor a la Bienaventurada Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora del Valle en la lengua española. De esta manera se llega a la nueva edición del Misal de Nuestra Señora del Valle, que se publica en el año jubilar mariano. Ustedes muchos saben, estamos en el año jubilar mariano, que declaró el Papa Francisco, y en especial acá en Argentina también. Se iba a ser un congreso mariano en la ciudad de Catamarca, pero se ha suspendido por todo lo que estamos viviendo. Era el cuarto congreso mariano nacional. El mensaje litúrgico de esta fiesta lo vamos a leer también. Los creyentes estamos invitados a alabar al Señor porque Él nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Alabamos al Padre porque ha bendecido a la Virgen María en honor de nuestra raza, más que ninguna otra persona creada, eligiéndola antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia por el amor. En el Valle de Catamarca se ha invocado a María como la pura y limpia concepción, lo cual nos recuerda que solo el Señor es santo y que nos llama a todos a vivir santamente. Dios, que hace nueva todas las cosas, nos renueva con su gracia para que, liberados del pecado y fieles a la alianza, seamos su pueblo y Él habite con nosotros. Reconocemos en la humilde imagen de la Virgen del Valle una señal de amor de Dios, un trato especial del Señor con su pueblo, una gracia para el noreste argentino y para toda la patria. En su santuario, lugar de oración, donde se glorifica e invoca el nombre del Señor, María del Valle, con sus manos entreabiertas, no deja de acoger a cuantos acuden a ella y interceder para que sus hijos se mantengan firmes en las exigencias de la fe, alcancen la verdadera libertad de hijos, tengan prosperidad y paz en esta vida y en la futura, sirvan con más fidelidad al misterio de la redención y sean liberados de los males presentes y futuros. Los devotos y peregrinos que recurren a mamá, a Chachita, que significa madre querida, con afecto y confianza en su maternal intercesión, ponen de manifiesto que ella es madre del pueblo. Es más, ella es forjadora de los pueblos, porque ha conducido desde hace más de 400 años a yaguitas, calchaquíes, inmigrantes y criollos de la vida de comunión a la vida de comunión con Jesucristo, de tal manera que todos integremos la gran familia de hijos de Dios. Bueno, creo que es muy lindo que escuchemos esto para ponernos en sintonía con lo que estamos celebrando y, bueno, acompañar con el corazón a todo el pueblo argentino y en especial a los que son más devotos de la Virgen del Valle y especialmente, bueno, a toda la Iglesia de Catamarca, ¿sí? Bueno, vamos a ver las intenciones de hoy que nos han llegado. En acción de gracias por el nacimiento de Juan Ignacio Mozo, todos los beneficios que hemos obtenido de Dios, bueno, por la Virgencita del Valle, gracias por el cumpleaños de Manuel Irala, una acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús y a San Juan Pablo II, a nuestra Madre por acompañarnos siempre, los 18 años de vida de Ezequiel Quiroga, la salud de Mía, Santino y Santiago y por el trabajo de Jonathan Carrizo Paz. Intenciones particulares por el Papa Francisco, nuestros gobernantes, por los matrimonios, especialmente por los que están en crisis, por el bienestar y paz del matrimonio Reyes Laguna, quinto aniversario de difunto, después, a la Virgen del Valle, por la familia Carrizo, para que Jesús misericordioso frene la violencia en todas las cárceles de nuestro país, por la familia Ibáñez Rume, la conversión de Andrea, no la hermana Andrea, sino otra Andrea, ¿eh? Por mis hijos, que quieren tener otro hijo, por el trabajo de Francisco y Natalia, por Sofía, que está embarazada, por Aldo y la conversión de Mía, para que Dios le dé fortaleza y acompañe en su nuevo tratamiento a Zulema, la encina. Por la salud de Alberto, Carlos Laplace, Martina, Anita, Benito Riñón, Yolanda y Marcela, García, Jimena Pigretti, Patricia Venus, Silvia Gómez, Vivisna Clemente, Roberto Fernández, Benigno Torres, María del Carmen Magallanes, Mirko Carlos, José, sacerdotes, Antonio Alfredo Flasca, José de Jesús Carrillo, Roberto Fernández, María Freire, Matilde Ruiz, Eduardo Smith y Daniel Chamorro, Tomás Manuel y Jesús Iván, Boris Ace, Zulema Lencina, Mario Gómez y por los enfermos del coronavirus. Y por el eterno descanso del padre Crescencio Arévalo en su quinto aniversario, Natalia Inés Mendizábal, Valeria Pacini, Camila Goni, Pancho Pavlovsky, Ricardo Isabel Ibáñez Laguna, Enrique Martínez, Hugo Nicolás Conde, Crescencio Arévalo, Carlos Beasuto, Esther, Horacio, Carlos, Pedro y Alberto Albanesi, Irene Villalba, Juan Braque, José Luis Giordano, Santiago Mario Narolo y Ulma Marioni por las almas del purgatorio, Benilda Guamán Daga, Daniela Cosidoy, Gloria Estela González Álvarez, Faustina Pereira, Martínez Estanislao, Acosta Marcelino, Epifania Sandoval, Carlos Ayala, Petrona Prieto Acosta, José Luis, Pedro Acosta, Genovena Servín, Dionisio Moreno y María Angélica Marcado, Mercedes Guerra, Julián Diego Díaz, por Abelino y por Javier, por los muertos a causa del coronavirus y por las benditas almas del purgatorio. Muy bien, por todas las intenciones que ustedes están ahí anotando o por las que llevamos cada uno en su corazón. ¿Se escucha bien en todos los lugares? Sí. Acá. Ayer tuvimos un problema de sonido, pero... Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, te alegría.

¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la liturgia de hoy, este domingo, estamos celebrando la misa en honor a la Virgen del Valle, pero mantuvimos las lecturas del domingo de Pascua, el tercer domingo de Pascua, nos regala una vez más una aparición de Jesús resucitado, ¿no? Hasta el tercer domingo de Pascua la Iglesia nos regala en cada domingo una aparición distinta, para que podamos seguir profundizando en este misterio tan grande de nuestra fe, ¿no? Aquello que le da sentido a nuestra fe, a nuestra existencia, ¿no? Porque como dice San Pablo, ¿no? Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, ¿no? Recién a partir del domingo que viene, cuarto domingo de Pascua, que celebraremos la jornada del Buen Pastor, comenzaremos a escuchar el Evangelio de Juan, ¿no? Y hoy escuchamos esta escena tan querida y tan conocida por nosotros, llamada de Emaús, o la de los discípulos de Emaús. Paso, aprovechamos para saludar a todos aquellos que han alcanzado la fe o se han reencontrado con la fe gracias a los retiros de Emaús, tantos hermanos que sirven en esos retiros que hacen tanto bien. Les mandamos un saludo y que, bueno, que Dios quiera que puedan volver a servir en esos retiros, ¿no? Que también acá en la parroquia hacemos, ¿no? Y de esta escena que es tan rica y tan linda, todo depende de cómo se la mire, qué conclusiones podríamos sacar. Yo lo que les quería proponer hoy es que tengamos una mirada, por llamarla de alguna manera, una mirada litúrgica, ¿no? Pensar cómo toda esta escena del Evangelio que acabamos de escuchar es de alguna manera también una representación de lo que celebramos en cada Eucaristía, ¿no? El texto parece ser como una especie de catequesis, ¿no? En forma de relato de lo que la Iglesia vive en cada celebración de la Eucaristía, ¿no? Ustedes saben que la Eucaristía tiene dos grandes partes. La primera es la palabra, que es la que estamos celebrando ahora, y después viene la parte de la Eucaristía, la liturgia de la Eucaristía, que es cuando ya se presentan las ofrendas en el altar, ¿no? Y si uno presta atención al relato, tiene como esas dos partes, ¿no? Cuando estos discípulos, que uno de ellos se llama Cleofás y el otro, por algo no se le puso el nombre, el otro somos nosotros, ¿no? Es ahí donde nos tenemos que ver representados, en ese discípulo anónimo, que también iba medio con el semblante triste, todavía sin creer. Bueno, la primera parte, estos discípulos caminan, van yendo hacia su pueblo, hacia Emaús, y es ahí donde Jesús se les aparece sin que se den cuenta, y es donde les explica las Escrituras, ¿no? Podríamos decir que es la primera parte, de alguna manera, la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, donde Jesús ahora nos está hablando sin que los veamos, pues nos habló, y ahora me toca a mí, a cada sacerdote, explicar las Escrituras para que arda nuestro corazón. Por eso antes del Evangelio hacíamos nuestra esa petición, decía así, ¿no? Señor Jesús, explícanos las Escrituras, ¿no? Haz que arda nuestro corazón mientras nos habla, ¿no? Es una frase muy linda que creo que nos tiene que ayudar a pensar justamente cuál es el sentido de la primera parte de la misa. Tratar de que Jesús nos explique las Escrituras por medio de cada sacerdote que le toca cada día predicar, ¿no? Es esa la función de la homilía, explicar las Escrituras para que arda nuestro corazón, ¿no? Y después, cuando los discípulos ya llegan al pueblo y le piden a este hombre, que ellos no reconocían todavía, que se queden, se quedan a cenar, suponemos, ¿no? A comer juntos, y ahí lo reconocen al partir del pan. Podríamos pensar que es la segunda parte de la misa, la parte de la Eucaristía, donde ya nos reunimos en torno al altar para poder recibir de Jesús el pan que Él nos parte, ¿no? Así que creo que les propongo eso, ¿no? Mirar este relato de esta manera, ¿no? Y la Iglesia vive de esto, ¿no? Vive de la palabra y de la Eucaristía, ¿no? Y de alguna manera, si lo comparamos con las cosas cosas, ¿no? Con nuestra humanidad, con lo que somos nosotros, con nuestras relaciones humanas, también lo vivimos así, ¿no? Nosotros nos alimentamos del amor y alimentamos a otros dando amor, ¿no? Con nuestras palabras y con nuestros gestos, ¿no? Cuando le hablamos a alguien, cuando le decimos, por supuesto, palabras agradables, palabras de amor, palabras de afecto, vamos haciendo que en el otro arda el corazón, ¿no? Que en el otro se despierte el deseo de recibir ese amor, ¿no? Y después el amor se concreta con gestos, ¿no? Con gestos reales, visibles, que la otra persona pueda reconocer el amor que se le ha dado, ¿no? Bueno, y lo mismo nos pasa a nosotros también. Entonces el amor tiene esta doble dimensión, el de las palabras y el de los gestos, ¿no? Como dice San Ignacio de Loyola, el amor está más en los gestos que en las palabras, en las obras, ¿no? Pero las palabras son como el preámbulo al gesto, ¿no? Son los como que abren el corazón. A veces, incluso también esas palabras podemos pensar que a veces son silencios, ¿no? Como se dice, a veces también un gesto vale más que mil palabras, ¿no? Entonces creo que también es lindo pensar que de la misma manera que nosotros nos relacionamos y recibimos y damos amor, de la misma manera Jesús quiso ese día a esos discípulos demostrarles su presencia así con palabras y con un gesto. Y de la misma manera la Iglesia mantiene esa forma de experimentar la presencia de Jesús resucitado en el hoy, ¿no? Concretamente en nuestra vida, con palabras y gestos. Y relacionando un poco con lo que estamos viviendo, ¿no? Pensaba que bueno, hoy estamos en esta situación de encierro, ¿no? Providencial, y nos quedamos sin Eucaristía, nos quedamos sin el gesto concreto de poder recibir a Jesús sacramentalmente. Pero lo que no tenemos que olvidar nunca es que no perdimos la palabra, ¿no? Y eso jamás la podemos perder, ¿no? Y por eso creo que nos puede ayudar este texto de hoy a profundizar nuestra vivencia con la palabra, ¿no? Como muchas veces, y por eso por ahí esta situación nos ayuda, nos damos cuenta de que no hemos valorado tanto la palabra, ¿no? Tanto en las celebraciones eucarísticas como en nuestra vida de oración personal. Muchas veces valoramos poco la palabra, muchas veces la escuchamos sin la atención que merece, muchas veces vamos a la misa sin saber ni siquiera lo que se va a leer. Muchas veces por ahí prestamos solo atención a lo que dice el sacerdote, que obviamente puede ser muy bueno y puede ayudar, pero lo fundamental es escuchar la palabra y también hacer ese proceso personal de tratar de interpretarla y con la ayuda de lo que dice el sacerdote tratar de comprenderla mejor y llevarla a la vida, ¿no? Entonces creo que también esta situación de no tener la Eucaristía nos tiene que ayudar a darnos cuenta cuánto hemos a veces, o qué poco hemos valorado a veces la palabra de Dios y cuánto nos puede ayudar esta situación para valorarla mucho, ¿no? Y por otro lado, lo contrario, ¿no? Cuántas veces, por otro lado, hemos tenido tanta costumbre en recibir la Eucaristía, ¿no? Cuántas veces recibimos la Eucaristía con tan poco amor, ¿no? Y por eso uno se pregunta, ¿por qué recibo tantas veces la Eucaristía y a veces no termino de reconocerlo a Jesús, como le pasó a estos dos hombres, ¿no? Y bueno, porque estamos acostumbrados, porque no escuchamos la palabra con el corazón tan dispuesto como para que arda verdaderamente nuestro corazón y como para que lo reconozcamos al partir el pan, ¿no? Entonces, creo que es también como una especie de examen que podemos hacer espiritual y darnos cuenta que por no escuchar las Escrituras con un corazón bien abierto y con un corazón deseoso de Jesús, tantas veces la Eucaristía ha caído en nuestro corazón casi sin darnos cuenta, ¿no? Y finalmente, darnos cuenta que hoy, ¿no? que hoy nuestras Eucaristías, ¿no? No puedo recibirlas sacramentalmente, tiene que ser lo que en realidad tiene que ser siempre, ¿no? Que es encontrar la Eucaristía en el amor cotidiano, ¿no? Pues finalmente, la Eucaristía, que es acción de gracias, es también reconocer a Jesús en los gestos cotidianos de amor que podemos tener, ¿no? En el compartir de cada día, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en donde estemos hoy, ¿no? Porque en definitiva, la Eucaristía es para eso. Jesús se nos entrega en cada misa para eso, para que amemos como Él, ¿no? Para que lo descubramos después en los demás, como le pasó a estos dos discípulos. que salieron corriendo a compartir el haber visto a Jesús, ¿no? No se quedaron con ellos, ¿no? No se quedaron en su pueblito, sino que salieron a compartirlo, ¿no? Entonces, esto también de alguna manera desnuda un poco, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido a Jesús en la Eucaristía creyendo que Él está ahí, pero sin embargo no terminamos de echar de nuestro corazón el egoísmo, el pecado y tantas cosas que no nos dejan encontrar a Jesús en los demás? Así que creo que es providencial este texto tan lindo en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y un aporte más para terminar, para que también hagamos este examen. Pienso que nos podemos preguntar por qué, ¿no? A pesar de tener todo a veces, ¿no? De tener la Eucaristía, de tener la Palabra de Dios, ¿por qué a veces no terminamos de reconocer a Jesús? ¿Por qué a veces estamos como estos dos discípulos, caminando por la vida, ¿no? Sin terminar de darnos cuenta que Él está, ¿no? Con nosotros? Y hay algunos detalles del texto que creo que nos pueden ayudar, ¿no? Primero es que los discípulos se alejan de sus hermanos, ¿no? Los discípulos están volviendo a Emaús, o sea, se supone que era su lugar, ¿no? O sea, era su pueblo. O sea, se alejaron del grupo de discípulos, se alejaron de aquellos amigos que habían estado cerca de Jesús, se vuelven a su pueblo, ¿no? Hacen como se dice rancho aparte, ¿no? Se van, ¿no? Bueno, muchas veces no terminamos de reconocer a Jesús porque estamos así, ¿no? Estamos en la iglesia, pero hacemos rancho aparte, ¿no? Hacemos la nuestra, hacemos nuestro camino, nos alejamos de la comunión de la iglesia, nos alejamos de muchísimas maneras, nos alejamos a veces no siendo obedientes a lo que la iglesia nos enseña, nuestro papa, el obispo, el sacerdote, mi comunidad, ¿no? Cada grupo, el movimiento donde yo estoy, muchas veces estamos, pero no estamos, estamos con el corazón en otro lado, ¿no? Los discípulos, estos discípulos de Emaús, les pasó un poco eso, ¿no? Se cortaron solos. Por otro lado, el texto muestra que hablaban sobre el pasado, ¿no? Hablaban como nostálgicos, ¿no? Cuando este hombre les pregunta, Jesús les pregunta, para ellos este hombre, de qué hablaban, qué comentaban por el camino. Ellos hablan de un modo así triste, ¿no? Sin fe, sin esperanza, como una especie de nostalgia por lo que habían querido que sea y no fue, ¿no? Nosotros pensábamos que Jesús era, iba a ser esto, ¿no? Y ahora no fue, ¿no? Es lo que nos pasa también muchas veces cuando vivimos así, ¿no? Vivimos un poco del pasado, no con memoria, no con memoria que da esperanza, con la memoria que nos hace recordar lo que realmente nos hace bien y lo que necesitamos, ¿no? Sino nostalgia, la nostalgia es la que nos lleva a la tristeza, y la tristeza es la que nos nubla el pensamiento, ¿no? No nos deja ver como Jesús quiere que veamos, ¿no? Nosotros también muchas veces andamos así, ¿no? En la iglesia, ¿eh? Andamos todo el día o añorando cosas que vivimos y ya no tenemos, o añorando formas que nos gustarían y no están, o añorando, bueno, ahora añoramos la libertad, ¿no? Estar viviendo la comunidad como quisiéramos, viviendo la misa, y podemos estar así, pasa la cuarentena y seguimos añorando algo que ya no tenemos, ¿no? Jesús nos quiere ayudar a vivir el presente, ¿no? Ellos no se daban cuenta que Jesús estaba ahí porque estaban viviendo, pensando así, con esa nostalgia. Y lo último también, que tiene que ver con esto, es que no creen en el testimonio de sus hermanos, ¿no? Hablan de las mujeres, ¿no? De algunas mujeres, ¿no? Como medio, bueno, andás a ver qué habrán pensado esas mujeres, ¿no? Por ahí hasta las criticaron a las pobres mujeres, ¿no? Porque hablan de las mujeres como otras, ¿no? Y después dice, uno de los nuestros, ¿no? Como dicen, las mujeres no son de las nuestras, ¿no? Toda una expresión de, seguramente, esa división también que tenían en el corazón, ¿no? Ese poner barreras o no creer en unos y en otros no, no, no creen en el testimonio de sus hermanos, ¿no? Bueno, también a nosotros a veces no terminamos de reconocerlo a Jesús porque queremos vivir nosotros la experiencia, ¿no? No le creemos a los demás, no creemos en el testimonio de otros, no vemos el paso de Jesús en la vida de los otros, ¿no? Por eso qué lindo que es cuando a veces nosotros estamos tristes o no estamos bien, darnos cuenta el paso de Jesús en la vida de los demás, ¿no? Cuántas veces el testimonio de otra persona, ¿no? De otra persona que realmente se encontró con Jesús, nos ayuda a darnos cuenta que Jesús está en nuestra vida, ¿no? como decía al principio, estos retiros, ¿no?, de Emaús, que se basan justamente en eso, ¿no?, escuchar el testimonio del paso de la vida de Jesús por los demás, ¿no? Así que si a veces andamos medio tristes, bueno, ahora que tenemos las redes, aprovechemos. Hay tantos testimonios de conversiones, tantos testimonios de personas que han descubierto a Jesús. A veces eso nos puede ayudar a levantar un poco la cabeza, ¿no? Bueno, todas estas cosas de los discípulos de Emaús nos pueden ayudar a descubrir que a veces a nosotros también se nos ha secado el corazón, se nos apagó el amor, y que no nos deja que salga del corazón ese grito de deseo, ¿no?, esta expresión de deseo de los discípulos que terminan diciendo: quédate con nosotros, ¿no?, porque ya es tarde. Sin saber que era Jesús, le pidieron que se quede con nosotros. Nosotros, ¿no?, sabiendo que es Jesús, ¿cuánto más podemos hoy decirle al Señor: Señor, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba, ¿no? Toda una imagen a veces de nuestra vida, ¿no? Ya es tarde, ¿no? A veces creemos que ya es tarde para volver a empezar, ¿no? Sin embargo, con Jesús podemos volver a empezar y darnos cuenta que Él siempre nos acompaña en el camino de la vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te rogamos por tu bondad y por la intercesión de la Santísima Virgen María,

Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya trae paz. Ya que no podemos recibir a Jesús en la Eucaristía, pidámosle que nos llegue al corazón su presencia rezando la oración de comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza, humildad y devoción. Con aquella pureza, humildad y devoción. Con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y el fervor de los santos. Aquí me tienes, amado y buen Jesús, postrado ante tu presencia. Te ruego, te suplico, con todo el fervor de mi alma, que te dignes grabar en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero arrepentimiento de mis pecados y firme propósito de enmienda. Mientras tanto, te considero dentro de mi alma, y contemplo tus 5 llagas con gran sentimiento y dolor, teniendo presente en lo que en tu boca, buen Jesús, ponía el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos. Oremos. Señor, renovados por la fuerza de este sacramento, te pedimos suplicantes que quienes veneramos a la Madre de tu Hijo sirvamos cada día con más fidelidad al misterio de la redención y seamos liberados de los males presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, renovemos nuestra consagración a su intercesión y su protección, y pidamos especialmente por todo nuestro país, por nuestro pueblo argentino, para que podamos superar este momento difícil que estamos viviendo y por todo el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recuerden que mañana tenemos la misa a las 11. No tenemos un rosario mañana, a la mañana. Por ahí lo vamos a tener a la tarde, pero la misa es a las 11. Y para los que estén aburridos, ahora a las 8 tenemos un encuentro con el padre Bruno, que acá de José Paz. Vamos a charlar y responder preguntas profundas que nos hagan todos. Así que vamos a compartir un rato nuestra vocación. Bueno, gracias.